pero Cárdenas en los estudios, nos vino a visitar un amigo que ya está con nosotros. Pero vamos a hablar, es el referente, te diría que ya candidato a gobernador por la Confederación Vecinalista, el vecinalismo que viene creciendo, y esto hay que decirlo, viene creciendo en toda la provincia, y estamos en comunicación con nosotros en vivo acá Eduardo Bidoni, un amigo del programa, que también vamos a hablar de candidatura ahora, pero lo tenemos en comunicación por la lluvia, obviamente quería venir en vivo, pero ya vamos a tener la oportunidad de tenerlo acá en el estudio, Pedro Alberto Olivetti, repito, de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, y ya le voy a tirar candidato a gobernador, ¿eh? Pedro, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Un abrazo para vos, para la audiencia. Muchas gracias por este contacto. Ahí está. Bueno, no pudimos llegar a la emisora, y también, por supuesto, Eduardo, un abrazo fuerte. Nuestro referente allí de Concordia. Ahí está. Sí, acá está sentado al lado nuestro, Eduardo, ahí te saluda. Sí, buen día, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo bueno, estás, hermano? Ahí está. Estamos. Bueno, expectativa, Pedro. Sí, muchas. Bien. Organizando los departamentos con mucha fuerza. Naturalmente que hay que caminar, hay que andar. Pero bueno, el vecinalismo un poco eso, ¿no? De cara a la gente, a los vecinos, charlando con cada uno de los referentes y con las mesas provinciales que estamos organizando y que realmente nos va muy bien y creo que vamos a dar alguna sorpresa ahí fuerte. Bueno, ya fueron sorpresas, la verdad que fueron una realidad, pero fueron una sorpresa con las elecciones. Pero te pregunto, Pedro, detectamos acá en el programa que a veces hay descontento con lo que son los partidos tradicionalistas y vemos el crecimiento que va por ahí. ¿Lo sentís a esto en tu recorrida por la provincia? Lo sentimos nosotros, inclusive días atrás tuvimos reunidos con Monseñor Puigari, referente de la Iglesia Provincial, y él decía que se notan aires nuevos y que hace falta oxígeno en la política con las fuerzas que tienen que ver precisamente con las propuestas distintas, diferentes de cara a la gente, ¿no? Porque uno ve y analiza que los que dicen que nos van a solucionar todo, ya estuvieron. Y ellos nos trajeron a esta realidad, el 50% de pobres, de la pobreza como un negocio muy fuerte para los partidos tradicionales, que lo han demostrado todo el tiempo. Así que los que dicen que nos van a salvar, ya estuvieron, y son los que nos trajeron hasta este lugar. Y realmente creo que la gente tiene que empezar a mirar esas cuestiones que son muy fuertes y que tienen que ver con una posibilidad de crecimiento, de desarrollo de nuestra provincia, con trabajo, producción, con educación, con salud, con cuestiones que nos preocupan, porque hoy estamos en una crisis muy profunda provocada por estas personas que hace 40 años que están en el gobierno. Pedro, ahí diste en esta lista de donde hay que avanzar, la primera que nombraste da la sensación que es la primer gran demanda de los entrerrianos, que es la generación de puestos de laburo. ¿Crees que ahí tienen que apuntarse las políticas hoy del Estado provincial? Totalmente, tienen que apuntarse ahí y hay que tratar de poner de pie nuevamente las pymes, las cientos de pymes que dejaron afuera de un sistema. Tenemos que organizar los barrios humildes para que la gente se sienta con posibilidad de ser parte de un proyecto integrador, con luz, con agua, con cloacas, con posibilidades de crecimiento, ¿no? Y también tenemos que descentralizar el Estado provincial. Un Estado que está concentrado en la mano de un gobierno provincial, junto a otros pícaros empresarios que hacen negocio constantemente y que lo vivimos y lo vemos de cerca nosotros. Hay que descentralizar todo esto para que la gente pueda crecer. Y lo que vos decías es fundamental. Si nosotros descentralizamos, por ejemplo, una herramienta fundamental como es el IRB para las viviendas de las personas, que hoy se necesitan 60.000 viviendas en Entre Ríos, o que hay inscriptos 60.000 viviendas, y que se han hecho en estos tiempos de gobierno del último gobernador de Entre Ríos, únicamente, no sé si llegan a 10.000. O sea que esa dependencia, ¿no?, del Estado, y ese dedo político, y bueno, y aparte también ese dedo que tiene tanto que ver, ¿no?, con la corrupción, con unos empresarios, como decíamos recién, si lo descentralizamos, instalamos cartas de gobierno en los municipios, cartas orgánicas para darle independencia y autonomía, seguramente descentralizando el Estado provincial y el IAPB, los recursos irían directamente a los municipios. Y los municipios trabajarían de forma muy libre con los empresarios locales, con la gente que tiene sus pequeños emprendimientos en la zona, con albañiles, con empresas chicas, y podríamos hacer a lo mejor, en vez de 10 viviendas, 50, con el mismo costo o con el mismo gasto que están haciendo hoy día. Uh-huh. Son cuestiones fundamentales y eso generaría mucho trabajo también, mucho trabajo. Pedro, te pregunto porque sé que en Paraná hay una organización y se está armando, ¿cómo se toma desde Paraná y desde vos a una ciudad como Concordia, no uno de los monstruos de la provincia? Bueno, acá lo tenemos a Eduardo, que seguramente aparte lo vamos a tener en el programa seguido, pero ¿cómo se toma Concordia? Y Concordia se la ve con gran tristeza, porque realmente, como decía, han pasado muchos referentes provinciales que han gobernado, y que, bueno, ver como Concordia es una de las ciudades más pobres del país, realmente nos causa mucha tristeza. Hay que hacer lo mismo en todas partes, hay que recuperar la dignidad de las personas, tenemos que poner de pie la provincia. Por eso nosotros hablamos de transversalidad, que es una fuerza que nos proyecta distinto, que habla de unidad, que atraviesa las ideologías, porque, a ver, pongámonos a pensar que si las ideologías se hubieran instalado en la gente, que las ideas son buenas de los partidos tradicionales, lo que pasa es que es nada más que una pequeña proclama electoral, y después a la hora de gobernar las ideologías quedan totalmente fuera de la política. Y creo que esas son las cuestiones que han faltado. Por eso nosotros decimos que la transversalidad habla de unidad, habla de una bandera entrerriana que nos quiere abrazar a todos y que nos quiere permitir mirarnos de igual a igual, sin comenzar a pensar de izquierda, de derecha. Esto lamentablemente ha hecho mucho daño y han fracasado las ideas políticas, han fracasado para la gente. Ahora hay políticos que hoy prácticamente son una nueva oligarquía que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Pedro, y también te pregunto, ¿cómo se analiza a partir de una situación, te diría macroeconómica, pero con una inflación, con el tendal de pobres, porque no pueden llegar a una canasta de 100.000 pesos? ¿Cómo estás analizando eso, Pedro? Sí, estamos viéndolo como una realidad muy dura y muy difícil de resolver. Pero bueno, si achicamos la política, si achicamos el espacio político, seguramente hay muchas formas de construir algo que le permita a la gente crecer y sentirse parte de un proyecto integrador, como decíamos recién. Por eso es fundamental comenzar a desarrollar una idea en conjunto, una idea de descentralización del Estado provincial, para que precisamente el gobierno y los gobiernos municipales estén en la puerta de los vecinos, analizando de qué forma crecemos juntos, cómo generamos trabajo, cómo ponemos de pie la industria entrerriana, cómo le damos valor a esta provincia que tiene tantas posibilidades. Es la provincia de los alimentos y se nos ponen chicos de hambre acá, por ejemplo. Entonces vos te das cuenta que hay una cuestión que está mal hecha, y que esta gente que han hecho una fábrica de pobres quiere seguir haciendo fábrica de pobres para seguir utilizando a la gente por el voto fácil y adueñarse de la provincia, de los intereses del pueblo, del trabajo, de la producción, del desarrollo, de todo lo que nos está faltando. La educación es fundamental. Nosotros decimos que para nosotros debe ser soberana la educación. Y hoy, lamentablemente, en el panorama provincial y nacional, en Entre Ríos está prácticamente en un término medio educativo. O sea que hemos bajado casi un 50%. Los chicos, lamentablemente, no pueden estudiar. Los chicos que estaban en la secundaria han dejado de estudiar porque no tienen cómo llegar a la secundaria. ¿De qué forma? Le faltan los pasos para poder llegar. Entonces es un tema gravísimo lo que nos está pasando. El tema de salud también. Tenemos que dejar de medicar, tenemos que tratar de ser realistas y ver de qué forma comenzamos a tomar la salud como una cuestión seria y a prevenir. Tenemos que ser previsores. Anticiparnos a los problemas, ¿no? Exactamente, previsores, porque acá se remedia siempre. Una vez que está la enfermedad, aparece con el remedio. ¿Por qué no somos previsores y vemos esas cuestiones que son tan importantes, ¿no? Principalmente para la educación, de lo que hablábamos recién también. El primer paso fundamental es la alimentación. Y los chicos lamentablemente no están bien alimentados. Y si un chico no está bien alimentado, lamentablemente el coeficiente no va a ser importante para que pueda crecer educativamente. Las cuestiones que son fundamentales. Perfecto. Pedro, y te pregunto, esto que vos nos manifestás acá, cuando te encontrás en el cara a cara con el vecino, ¿qué sentís? ¿Qué respuesta tenés del vecino? ¿No? Teniendo en cuenta esto que hablábamos al principio de un gran descreimiento por ahí de la política del vecino, ¿qué sentís cuando vos llevás el mensaje? Que nosotros sentimos una aceptación muy importante. Llegamos como vecinos, llegamos como políticos, porque de alguna forma quienes venimos de otros lugares de trabajo tenemos la tranquilidad de que nunca estuvimos ocupando un cargo y que hoy queremos hacerlo porque es necesario que el vecino tome la responsabilidad del gobierno. Tiene que gobernar un vecino para que las cosas mejoren, porque el vecino es el que ve de cerca, de cara a cara, lo que realmente está pasando. Hoy una mamá o un papá no quiere, no tiene un hijo para que sea drogadicto o que sea ladrón. Tiene un hijo para que tenga futuro. Y acá le quitaron esa posibilidad, se la quitaron a los papás. Uh-huh. Entonces nosotros hablamos de estas cuestiones. Hablamos de las cuestiones de la posibilidad. Hoy el chico es joven y las familias enteras están empujadas a un abismo de desesperanza, de tristeza. Y nosotros tenemos que recuperar las cuestiones básicas que uh-huh. necesita un país y un vecino. La posibilidad de que el padre trabaje, que venga, que pueda dignificar la familia, acercarle las posibilidades para que el hijo pueda crecer. Hoy tenemos casas de familia donde viven prácticamente 4 o 5 familias reunidas, abuelo, padre, hijo, todos en habitaciones que no son adecuadas para que precisamente tengan libertad e independencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de libertad, la libertad es una cuestión enorme, que la gente tiene el derecho de ser libre. Uh-huh. Y para ser libre tiene que salir del clientelismo político, del engaño, de todo lo que ha sufrido todo este tiempo la gente, porque le sacaron la libertad y la independencia, lamentablemente. Uh-huh. Pedro, cuando te presentaba hablaba de prácticamente tu candidatura a gobernador, ¿es así? ¿Tenés esas intenciones de ya manifestar tu candidatura para la gobernación de la provincia? Sí, es una fuerte definición para nosotros. Uh-huh. Cuando me junto con la gente, la mesa provincial de la Confederación, vamos definiendo las cuestiones fundamentales. Sí, sí, yo asumo la responsabilidad, sé cómo, sé para qué y para quién uh-huh. tengo que trabajar desde el gobierno provincial, uh-huh. que es fundamental eso. Bueno, mucha actividad, Pedro, sé que vas a andar de recorrida, pero igual ahora vamos a hablar con Eduardo, cómo se están organizando acá en Concordia, van a generar contactos para que la gente se pueda ir sumando para trabajar en conjunto, ¿cómo estás manejando eso? Bueno, lo importante es que esta propuesta política, y en Concordia, por supuesto, con la referencia de Eduardo, hablamos más que nunca de la transversalidad. Todos los desencantados que están escuchando, que han sido traicionados, no solamente porque los partidos políticos lo han dejado fuera, sino porque lo han traicionado en su pensamiento de futuro y de construcción local, ciudadana, tienen las puertas abiertas. Porque precisamente ser transversales significa recibir a todos por igual. Uh-huh. Hablamos de unidad nosotros, hablamos de encuentro, y creo que Concordia es un lugar que donde tenemos un gran desafío, uh-huh. donde la gente seguramente va a empezar a mirar este espacio como una alternativa coherente, solvente, con gente transparente, con gente que quiera hacer las cosas bien para crecer todo, porque la realidad es que una provincia necesita tener una definición desde todos sus sectores, ¿no? Nosotros creo que acá lo que tenemos que hacer es abrir esta puerta enorme de la transversalidad, dejar de distanciarnos por egoísmos políticos y construir juntos un lugar que nos contenga a todos. Uh-huh, uh-huh. Que la frazada o la bandera entrerriana nos cubra todo por igual. Uh-huh, uh-huh. Porque hay mucha gente, pero demasiada gente que está fuera del sistema. Perfecto. Lamentablemente acá se siguen inaugurando rutas y calles, y en Paraná lo mismo, construimos desde el Parque Urquiza hasta la Plaza de Mayo, y hay barrios que están totalmente en soledad, totalmente descuidados y olvidados. Entonces esas cuestiones tenemos que resolverlas para hacer una provincia de todos, uh-huh. y como decimos nosotros, por el bien común de los entrerrianos. Perfecto. Y la definición vecinalista. Perfecto. Pedro, ha sido un gusto. La próxima seguramente se va a dar en vivo. Yo te quiero agradecer, como siempre, la predisposición. Ahora vamos a quedarnos hablando un ratito con Eduardo, pero mandarte un abrazo grande acá de Mañanas del Sur. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pablo, y a toda la audiencia. Mm. Ya, querido amigo Eduardo, un fuerte abrazo. Ya nos vamos a estar encontrando en algunos minutos nada más. Perfecto. Un abrazo a todos ustedes. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está, Bueno, ahí estaba, candidato a gobernador, y ahora vamos a preguntarle a Eduardo también, ya que estamos hablando de candidatura. ¿Te genera entusiasmo de hablar de candidatura, de la Intendencia de Concordia? ¿Cómo estás viendo eso, Eduardo? ¿Y qué te seduce acompañarlo a Pedro? Lo bueno de esto es que se arma una propuesta transversal en uh-huh. toda la provincia, uh-huh. que es seria, es confiable, se va compactando día a día. Todos los departamentos están armando las mesas departamentales en la que Concordia no es ajena. Nosotros ya tenemos un equipo trabajando, se va sumando cada día más gente. Obviamente por cuestiones laborales o por otro tema no se pueden dedicar de lleno al tema político, al desarrollo social. Para eso obviamente está la gente que trabaja, que vive de eso. Nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos de nuestras actividades particulares. Pero por supuesto que nos seduciría una propuesta de llevar adelante para Concordia, porque hemos nacido y criado en esta ciudad y hemos visto cómo se ha desarrollado y se ha trabajado y se la ha gobernado desde nuestra perspectiva no muy bien. Si bien Concordia es una ciudad relativamente pobre, aunque no es pobre, Concordia es una ciudad rica, que la han empobrecido. Aparte con universidades, con... tiene campo, tiene universidades. Un sector estratégico ubicado estratégicamente. Tiene rutas, tiene parques industriales, tiene todo para ser una ciudad potencia, como nosotros decimos, o Entre Ríos potencia también, que ha pasado lo mismo. Pero los fondos llegan a Entre Ríos y a Concordia, llegan en obras, en el negocio del asfalto que decimos nosotros, el negocio del cemento, y por ahí nosotros creemos que toda esa inversión tiene que estar controlada y derivada, en principio la inversión tiene que estar controlada, controlada por algún organismo que sea ajeno al gobierno, y por otro lado, tiene que haber una mayor priorización de los recursos hacia temas que son de mucho más prioritarios, como son la contención de familiar, el tema de la droga en Concordia, la inseguridad total. Estamos en contra por ahí de una justicia garantista, nosotros, que sea extremadamente garantista. Un temita la justicia, ¿no? Es todo un tema, y bueno, eso tenemos que resolverlo entre todos. En realidad no lo va a resolver una persona, dos, ni un partido, ni tenemos que juntarlo entre todos y empezar a tomar definiciones muy fuertes, y yo creo que en un cónclave de partidos que se produzca a partir del año que viene o después de las elecciones del año que viene, que se arme una mesa general de argentinos, de entrerrianos, de concordiense, para debatir seriamente los graves problemas que tenemos de drogadicción, inseguridad, cómo distribuimos los alimentos, cómo desarrollamos la vivienda, cómo generamos empleo. Bueno, todo eso estamos trabajando. Está buena la explicación que hizo el tema de vivienda. Nosotros lo que vemos que en Entre Ríos, y es verdad, hay 60.000 solicitantes y estos últimos años no se han desarrollado vivienda como se han desarrollado en otras épocas, en otros momentos, como fue el 2005, que hubo el gran auge de vivienda que se hizo desde Nación, y de ahí quedaron rezagos, y después, bueno, los distintos gobiernos utilizaron esa partida y generaron algo más. Pero hoy en día no hay una solución habitacional, y la solución habitacional que existe no es tampoco la solución habitacional más seria, porque se hace una ciudad plana, extensa, que a la gente le cuesta mucho más llegar a sus lugares de trabajo, de salud. Entonces, por ahí nosotros precisamos una infraestructura que sea de dos pisos, no más de eso, con cuatro casas. En el lugar de donde se hace una, se pueden hacer cuatro viviendas, y eso tiene un costo mucho menor a la hora de generar la construcción. Terreno, o sea, más chico también, ¿no? Nosotros... Y bueno, acá entramos en el tema un poco de denuncia. Nosotros estamos en contra que la zona del Donovan se haya desarrollado para zona de urbanismo de gente que tiene poder adquisitivo alto, donde eso, en su momento, un gobierno, que fue el gobierno de Néstor, en este caso, había donado esas tierras a través del ejército para hacer el gran complejo similar a la Bianca, que iba a absorber toda la demanda de ocupación de vivienda de la ciudad de Concordia. No se hizo, y bueno, seguimos utilizando los viviendas del Estado, los terrenos del Estado, para pasarlos a terrenos privados y así, bueno, generando ingresos que no sabemos a dónde van. Eduardo, ¿qué pasa si el oyente está escuchando y le empieza esto de decir el descreimiento de la política y empieza a decir, busquemos otros espacios, ¿no? El vecinalismo aparece como una opción fuerte. ¿Qué le decimos? ¿Que te contacten? ¿Que te busquen por redes sociales? ¿Hay un espacio para nosotros para... somos el Frente Vecinalista, la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, SEVER. Yo tengo páginas de Facebook, de Instagram. Twitter, Pedro Olivetti también, uh-huh. en toda la provincia también de los distintos referentes. Lugar físico todavía no lo tenemos, no lo hemos alquilado porque uh-huh. queremos, bueno, que todavía tenemos que recorrer un poquito más y eso sería lo que estaría todavía uh-huh. a solucionar. Hoy no están fáciles los alquileres se han ido por las nubes. Seguro, por eso está bueno decir, te pueden buscar Eduardo Bidoni por redes sociales. En las redes sociales están mis números de teléfono, uh-huh. mis mails. Todo el tiempo estoy recibiendo mensajes uh-huh. de aliento, de que vayamos a visitar un lugar o otro. Muchos merenderos también que nosotros ayudamos, pero sin darlo a conocer, porque nosotros queremos que esa ayuda no es para sacarse fotos. Uh-huh. Nosotros lo hacemos y con una tristeza enorme porque uh-huh. creemos que no es algo para festejar cuando dicen en un comedero, como dicen en Jujuy, hoy le dimos de comer a 200 chicos cuando antes le dábamos a 120. No, uh-huh. nosotros queremos que esa realidad es relativamente cada vez menos tienen que ser, claro, ¿no? Tendría que ser cada vez la menos. La meta tiene que ser que coman en la casa con entonces, el padre. Nosotros uh-huh. hacemos un trabajo silencioso, de hormiga, y bueno, y nuestra trayectoria de hace 30 años que estamos recorriendo uh-huh. la ciudad, la conocemos de punta a punta. Y nos proponen que encabecemos una lista, uh-huh. que encabecemos acá el vecinalismo en Concordia. Pero bueno, es un desafío muy grande que está en análisis, que una vez que uno se hace cargo, que uno lo afronta, eso ya lo tiene que tomar con absoluto seriedad y con mucho tiempo, ¿no? Porque dedicarle mucho tiempo. Eduardo, y hoy con Pedro, intensa actividad, van a recorrer medios, van a juntar con gente. Tenemos una reunión de la mesa local, el armado de la mesa local que se finiquita hoy. Vamos a recorrer La Bianca. Bien. Y otros lugares a definir, el barrio San Juan, también uh-huh. estamos invitados. Por ahí el tiempo no está. Claro, el tiempo es lo que está complicando. Pero bueno, en la agenda provincial estaba marcado hoy Concordia y bueno, se cumplió y se va a cumplir. Uh-huh. Igual con la intensidad de que Pedro vuelva y esto es. Por supuesto. Cada vez referente de diferentes lugares. Obviamente que Concordia es un bastión importantísimo. Sí. La idea es esto. Sí, sí, uh-huh. tenemos reuniones también en La Criolla, donde también se está armando la mesa local. En Los Charrúas, el concejal del vecinalismo también estaría integrando nuestra fuerza. En Estancia Grande también habría una propuesta también de armar el vecinalismo, o sea que también estamos llegando al departamento. Buenas expectativas. Sí, sí, buenas y con tiempo. Porque alguna ciudad de la provincia, ¿no? Que me decías, Concepción del Uruguay, hoy un emblema con una estructura. Concepción del Uruguay tiene concejales en varias localidades del departamento. Tiene una fuerza armada muy importante, uh-huh. muy grande. El vicepresidente de la confederación es de ahí, Seferino Benítez, uh-huh. un profesor muy querido ahí de la ciudad. Y bueno, está muy ligado ahí también a Colón, el vecinalismo de Colón uh-huh. está también lo contagia uh-huh. a Concepción del Uruguay. Así que bueno, muy Gualeguaychú, está ahí un partido, uh-huh. el partido independiente municipal que encabezaría en Gualeguaychú también esta propuesta de Olivetti. Así que bueno, mucho mejor armado y preparado que en la anterior elección, donde era más como un reflotamiento del vecinalismo. Uh-huh. Y hoy sí van a surgir algunas expresiones por ahí dentro de la interna de estos de las dos grandes frentes como estructuras vecinalistas, uh-huh. pero bueno, el vecinalismo original es el nuestro, uh-huh. vamos a decirlo así. Y en Paraná se nota, en Paraná todas las agrupaciones vecinalistas están acompañando hoy a Alberto Olivetti. Uh-huh. Y en La Paz, el otro día estuvo también haciendo el acuerdo con el Partido Municipal de La Paz uh-huh. Para integrar la Confederación y así también participar. Así que tenemos muy buenas expectativas uh-huh. y vamos uh-huh. a seguir adelante. ¿Sí? Perfecto. Eduardo, un gustazo. Bueno, obviamente esta es la primera de varias seguramente que vamos a tener en cuenta porque esto se va a ir incentivando. El escenario electoral se va a ir arrimando y se va a poner cada vez más intenso. Seguramente, muchas gracias. Y bueno, nosotros hoy hablábamos antes de un desdoblamiento de elecciones. Yo creo que eso, el desdoblamiento de elecciones por ahí hoy no está visible uh-huh. nuevamente, como que se va a ir con el gobierno nacional, o sea, van a ser paralelas con el gobierno nacional las elecciones, lo que da un margen un poquito más de tiempo para seguir recorriendo la provincia. Uh-huh. Porque nosotros dice que en diciembre el gobernador va a decir, son tal fecha. Si desdobla, vamos. Seguramente, sí, sí, uh-huh. sí, seguramente. Un desdoblamiento nosotros creemos que es un gasto injusto, uh-huh. es mucho dinero, mucha inversión, son 4 elecciones. Y hasta 5 podrían ser. Sí, hay balotaje. Y la gente está un poco cansada. Yo creo que tendrían que ir con las elecciones nacionales, todos, cada uno con su línea, y bueno, nosotros como vecinalismo no tenemos referente nacional todavía, no congeniamos con ninguno, no concertamos con ninguno, pero bueno, si tenemos que ir en la provincia como una estructura provincial y que se adhieran todos aquellos que quieran adherirse, que no, que puedan llegar a votar a un presidente o a otro y a nuestra estructura provincial, sería buenísimo. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Ya no. Siempre. Nos reencontramos en cualquier momento. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.